No, como sabes, esta bebida es recomendable por la cantidad de azúcar que contiene, pero es también toda una tradición presente en las mesas de nuestro país. Puedes beberla en su versión light, porque no contiene calorías. La desventaja que la acompaña es otra, una alta cantidad de sodio.